Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 14 de septiembre. Desde la Escuela Municipal de Música de Ubrique se nos remite hoy un comunicado donde se informa que hasta el próximo 24 de septiembre está abierto el plazo de matriculación. Las inscripciones se pueden recoger en la conserjería del IES Maestro Francisco Fatou en horario de 4 a 8 de la tarde. Desde la Escuela de Música se informa que se pretende fomentar el conocimiento y apreciación de la música y para ello se cuenta con la asignatura de música y movimiento, en donde niños de entre 4 a 7 años desarrollan la conciencia corporal y auditiva, entre otras capacidades musicales. El centro además cuenta con una amplia oferta de asignaturas orientadas tanto a la práctica instrumental como vocal. A partir de los 8 años, el alumno puede elegir entre las especialidades instrumentales como piano, guitarra, clarinete, saxofón, flauta travesera, trompeta, trombón, violín y percusión. Además de participar en las grandes formaciones, el coro de voces blancas, el coro polifónico para adultos y la banda académica. También se proporciona una enseñanza musical complementaria a la práctica instrumental o vocal necesarias para una formación básica, como es el lenguaje musical y la iniciación al coro, tanto para niños como para adultos. Toda esta oferta educativa se va a mostrar estos días en una serie de conciertos didácticos que el profesorado del centro realizará durante este mes de septiembre en los distintos colegios e institutos ubriqueños, con el fin de conectar a niños y jóvenes con la experiencia musical. Para facilitar la información sobre la oferta educativa, actividades y noticias de interés, además, la Escuela Municipal creará para este curso un blog que próximamente estará disponible en la siguiente dirección: escuelamusicaubrique.blogspot.com.es. También se puede contar con más información a través de un vídeo promocional que la Escuela Municipal de Música ha diseñado para este curso escolar. Para mayor información, los interesados en participar en la oferta educativa de la Escuela Municipal de Música se pueden dirigir a su sede en la calle Menéndez Pidal sin número o bien dirigirse al teléfono 956-46-3806. Cambiamos de tema. El grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique llevaba a cabo el pasado viernes las tareas de localización y rescate de dos senderistas que se desorientaban en la zona de la Garganta del Capitán, en la localidad de Algeciras. Se trataba de dos varones que en el momento de ser localizados presentaban síntomas de deshidratación y pérdida de fuerzas tras haber pasado la noche sin abrigo ni alimentos. En esta nueva actuación han participado 9 bomberos del Parque de Ubrique. Sí, fue una, aunque se nos activó por la madrugada, como dices, del jueves a la una y algo de la noche, pero como no estaba la cosa clara, el jefe, porque la llamada entró al 061, no entró ni al 112 ni nada, parecía una cosa muy rara. Entonces el jefe nuestro dice: mira, ahí preparando el grupo, y si por la mañana no apareció nadie ni hay nada claro, pues se vienen ustedes a ver si podría estar aquí a las 8 de la mañana en Algeciras. Claro, entonces a partir de la 1:30 pues hubo que llamar a la gente de a ver en feria, pues, y ya pues quedamos a las 5, aunque ya la gente prácticamente nos reunimos todos ya a partir de las 2:00 de la mañana en el parque. Quedamos allí y ya pues nos fuimos, ¿no?, directamente para el parque de Algeciras. Y a partir de las 8, aunque no estaba la cosa clara ni su localización clara, pero habían dicho que parecía que era la Garganta del Capitán y otra que hay al lado, el Arroyo de la Miel, pues decidimos pues peinar esa zona, ¿no? Desde allí, de Algeciras, una vez que, sin estar claro la zona, pero había que tocar por lo menos esos 2 o 3 vaguadas que había, y decidimos hacer varios grupos con la gente que íbamos de Ubrique, que íbamos prácticamente todo el grupo menos uno, ¿no?, a 9 de Ubrique y, bueno, de Ubrique, de aquí del grupo de rescate montaña, y se incorporaron 3 chavales de allí, que la noche antes yo habían intentado localizarlo, ¿no? Habían estado aquella noche más o menos por aquella zona, pero claro, ellos, como ya cuando lo activaron era de noche, ¿no? La verdad que no es que sea complicada la zona, pero si no tiene equipo de luz y tal, pues más complicado hacerlo de noche, ¿no? Como estamos nosotros aquí acostumbrados a salir a la sierra y tal. Nosotros íbamos Hombre, un poco reacio porque éramos mosqueantes sin tener claro una llamada clara y concisa, sino que la había entrado, de que no se encontraban bien, tal. Y dimos, pero bueno, mira, por lo menos hay que, ¿no? Y el jefe nuestro decía que una vez que había entrado ellos, tampoco nos podíamos quedar cruzados de brazos. Entonces lo que hicimos, como te digo, tres grupos, uno que entró de abajo hacia arriba por la garganta del capitán, y dos grupos que íbamos, que es un poco más amplia, la zona del arroyo de la miel, una vaguada que está junto al lado, toda la zona ahí de las corzas que le llaman, la parte posterior de la sierra ahí que está detrás, es monte de sierra de Parque Natural de los Arcos Locales, y ahí decidimos pues peinar toda esa zona, porque te digo, pero era muy mosqueante porque desde ahí se ve, ¿no?, una noche clara como decían ellos que había estado, y nosotros la pudimos comprobar cuando llegamos, que llegamos todavía de madrugada allí a Algeciras, que la noche no. Y decía, bueno, pues cualquiera da con la salida, ¿no? Ve las luces de la bahía y para adelante. Pero ellos venían expresamente a hacer la ruta de... Lo que pasa, no tenían claro qué ruta iban a hacer. Eso nos lo dieron ellos después, pero digo que a ellos les entra una llamada por el 112, perdón, por el 061, que es raro, normalmente entra por el 112, ¿no?, o por el 085, pero directamente 061 es complicado, ¿no? Y, pero hombre, si era 061 porque ellos conocían, ¿no?, los teléfonos de emergencia, y entonces sí, por ahí sí decíamos, coño, si ha entrado por el 061, nosotros mismos decíamos, bueno, es que seguro que pasa algo. Y ellos hicieron la primera aproximación, lo hicieron la gente del Parque de Algeciras, pero claro, viendo que ellos estaban más reducidos de medios y tal, pues entramos ya nosotros, ¿no? Nos llama el jefe de ahí de la zona y me dice, Paco, mira, hay que activar el grupo, ¿qué pasa esto? Pues bueno, le digo, localizamos a la gente, nos preparamos y nos vamos ellos para primera hora de la mañana, casi en las primeras claras del día es cuando empezamos a actuar nosotros en la zona. Hicimos los grupos con la cartografía, delimitamos bien la zona donde iba a trabajar cada grupo, con coordenadas y tal, y como te digo, y a partir de ahí pues barremos, ¿no? Uno desde abajo para arriba y otro de arriba para abajo, y con la suerte de que una vez que vamos soltando los grupos con los vehículos, pues el que entra en la primera vaguada, cuando nosotros ya estábamos empezando a bajar en los otros, pues nos avisa, mira, Paco, que ya lo hemos localizado, están, venirse todos para acá porque va a haber que montar algo para poderlo sacar, porque están en una vaguada y tal, y que estaban, se encontraban mal y bastante débil, ¿no? Estaban deshidratados, no, mal alimentados, no habían comido, llevaban 24 horas prácticamente sin comer y sin beber, pues igual, ¿no? Entonces lo que hicimos, nos volvimos y ya entramos todo el grupo a saco allí en la zona del capitán, y con la suerte eso, que ellos ya lo tenían localizado y los pudimos sacar. Además, hoy lunes, con motivo de la clausura de las fiestas patronales de nuestra localidad, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable, José Manuel Fernández Rivera, ha realizado un balance positivo del desarrollo de estos días de feria. También hoy ha querido agradecer el respaldo de los ubriqueños, el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, una vez que ayer se finalizaban los cultos a la patrona de Ubrique, con la celebración del Día del Voto y el regreso de la imagen al convento de Capuchinos. La valoración es positiva, la verdad, muy muy contento de cómo ha transcurrido todo, siempre es mejorable, que hay muchos puntos que hay que pulir de cara al año que viene, con más tiempo en cuanto a la organización, pero que una nota bastante considerable, contento, y creemos que se ha hecho una muy buena feria, a pesar de como te estoy diciendo, los ciertos puntos que no podíamos mejorar de ninguna manera, porque había contratos y demás con atracciones y feriantes, pero muy buena, es muy positivo lo que es la valoración de esta feria. Tema de los farolillos, sobre todo en la Plaza de la Estrella, pues nos dolió bastante tanto trabajo realizado para poner paraguas tan bonito que se coloca en la Plaza de la Estrella, y esa lluvia pues nos fastidió, pero bueno, nos pusimos a trabajar y hablamos con la empresa Hermanos Flores, que es la que nos monta toda la iluminación de esta feria, y se colocó una cantidad de luces de LED que ha quedado bastante bonito y le ha dado mucho colorido lo que es a la Plaza de la Estrella. Ha visto, y la gente no lo comentaba, ya que queda muy bonito. El año que viene intentaremos pues darle una pinceladas con temas de Faulillo y Andrés, seguramente pues quede todavía más, más bonito y le dará más, más colorido a la feria. Casi todos los días he estado varias horas en la caseta y he visto mucha afluencia de público. No sé, otros años la verdad que no he transcurrido mucho por la caseta municipal, pero el empresario este año pues me ha dicho que ha estado muy contento, que ha visto muchísimas personas más que años anteriores, y yo creo que, hombre, es debido a la cantidad de actuaciones que se han instalado allí en la caseta municipal. Estaba anteriormente, el tema del presupuesto era preocupante. Ya a través del último pleno pues tuvimos que hacer una parte presupuestaria especial para la feria para poder desarrollar todo lo que la feria con normalidad. ¿Qué nos fuera gustado? Nos fuera gustado pues realizar una feria con más dinero para poderla organizar. Pues bueno, aún así con esa premura y con este trabajo pues se ha hecho un cartel bastante amplio y bueno. Unos artistas de más nombre que otro, pero la mayoría creo que han cumplido. Yo, si me tengo que quedar con alguna, me quedó la actuación de Miguel Hernández, que estaba totalmente completa, y sobre todo la orquesta natural, que por la noche pues le daba un contenido y un colorido a esa caseta municipal, que estaba completa toda la noche con tantísimas personas bailando y disfrutando. Son los dos puntos más relevantes que yo he visto, y que, hombre, creo que así me lo han trasladado muchísimo ubriqueño. Con la biblioteca ha sido un éxito rotundo, casi todos los días y a todas las horas estaban totalmente cubiertos de niños y tenían que estar esperando para que salieran algunos para que fueran entrando poquito a poco. Creo que los padres con niños han estado muy contentos y todos los que me veían en la feria pues me lo agradecían, la verdad. La gestión la ha realizado la empresa que se encargó del evento, que creo que es Arcoíris, si no me equivoco, y ellos pues directamente la cantidad de niños, dependiendo de los momentos, podían ser 30, 40, 50, pues si había foro que estaba completo, pues controlaban con tiempo y llamaban a los padres de los niños que habían llegado antes para ir dándole salidas a algunos y pues ir entrando el resto. Intentaremos que se repita y dándole más contenido también a esa ludoteca para que todos los niños pues tengan allí sus ratos de ocio y los padres puedan disfrutar tranquilamente en estos días de feria. Pues sí, el día también acompañó, desde por la mañana pues todos los actos que se celebraron en honor a este día pues estuvieron concurridísimos, es decir, la función del voto estuvo concurridísima. Después por la tarde la misa vespertina, pues de verdad yo hacía muchísimo tiempo que no veía tanta gente en la iglesia. A las 7 de la tarde estaba la iglesia prácticamente casi llena. Y después pues su salida procesional fue normal y corriente, gracias a Dios, no hubo interrupción de agua ni problema ninguno. Y, en fin, un recorrido normal, muy bonito, con mucha gente en la calle, eso sí, es verdad, eso sí que hay que decirlo, mucha gente en la calle. Y después, pues, a la llegada al San Antonio, pues la sorpresa que nos encontramos, ya el año pasado nos hicieron dos alfombras de sal, este año han hecho tres, porque creo que se ha incorporado el cautivo, bueno, creo, ¿no?, efectivamente había nacido, y, en fin, había tres alfombras de sal y una rosa, sí, en fin, precioso, de verdad, estaba precioso el recorrido, muy recogido, muchísima gente y muy bien. Y además, pues la gente parece que la campanita le va haciendo tilín, tilín, tilín, y fue andando, cada vez que escuchaban la campanilla que tocaban los monaguillos, fue andando, y la verdad fue un recorrido sin grandes aglomeraciones, sin grandes, excepto en el San Antonio, que era natural, que todo el mundo quisiera ver la alfombra de sal y no pisarla, porque la primera que pisó la forma de edad fueron los primeros costaleros que llevaban la imagen, y todo el mundo fue rodeándola. En fin, muy bonito, muy bonito. Y la llegada al convento, pues tres cuartos de lo mismo. El convento estaba totalmente lleno, la gente en la calle. En fin, no tengo más palabras que decir que estamos muy contentos y satisfechos de cómo se han desarrollado todos los cultos. Son los asuntos que podemos destacar en la jornada de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.